Ya comienza la hora del metal por Mosh Radio. Esto no es rock and roll, loco. Rock and roll, rock and roll. No, hermano, esto es una desgracia, hermano. La desgracia dice así: esta la luz de Cristo, yo la alegría. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Hora del Metal por moshradio.com. Desde la ciudad de Escalada para todo el mundo, un nuevo domingo, una nueva lucha que comienza, porque el metal es esto, no se va, el metal es lucha. ¿Cómo andás? Muy bien, Claudio, muy bien. El metal es lucha y el metal es disfrute también, porque siempre hablamos de la lucha, pero también está el disfrute, la buena onda y sobre todo a mí, y creo que sobre todo a vos, nos gusta ver bandas. Sí, obvio, obvio. Ayer no tuvimos ninguna suerte de poder hacerlo para ver a nuestros amigos de Rival y de Vaca Vasca, pero nos contaron que tuvieron una gran fecha y bueno, después vamos a estar adelantando un poco lo que fue. Sí, seguro, después vamos a estar hablando un poco de la fecha de ayer, como decís, Seba, de Vaca Vasca y Rival, pero ahora estamos comunicados con Pablo Marcielo, tecladista de CTM, Claudio Tano Marcielo, la banda obviamente del Tano. Pablo, mi nombre es Claudio, ¿cómo andás? Hola, Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, todo bien, por suerte, ¿vos? Bien, muy bien. Bueno, de domingo. Sí. Antes que nada, bueno, muchas gracias por esta comunicación. Sabemos que los domingos a la tarde por ahí son días medio difíciles porque uno disfruta con la familia y demás, así que bueno, antes que nada agradecerte por este espacio. Por favor, no, gracias a ustedes. Pablo, vos sabés que Cuando el Tano se decidió a salir de lleno con CTM, con este proyecto ya llamado CTM, por así decir, nos llamó mucho la atención el tema de incluir teclados. La verdad que por lo que venía haciendo el Tano, como que nunca estuvo muy al frente el tema de los teclados, y nos llamó mucho la atención, y la verdad sobre todo estamos sorprendidos por cómo quedan los temas. Me imagino que para vos también debe haber sido un poco raro, ¿no? Sí, es uno de los temas fundamentales lo que tocaste, porque sí, efectivamente el Tano, digamos, no estaba acostumbrado en sus formaciones a tocar con teclados, ¿no? Y sí, para mí también fue como algo raro al principio, más conociéndolo, ¿no? O sea, él siempre es un guitarrista, fue muy de trío, ¿eh? Claro. Y bueno, la verdad que sí, que se vayan sumando las teclas fue todo un desafío, pero fue dando de manera natural. Yo pensé que se iba a cortar mucho antes. Cuando empecé a tocar dije, esto dura 2 semanas, digo, a ver, desde lo musical hablando, ¿no? Obvio. Por las teclas. Pero no, la verdad que con el tiempo es como que fue dando otra forma. Y yo creo que el Tano también un poco en la cabeza tenía eso, ¿no? Esa intención de modificar un poco el sonido, ¿no? De lo que venía haciendo. No fue fácil, pero bueno, fue dando resultados. No, seguro. Y sobre todo, a ver, en las bandas de rock suele haber por ahí un colchón, ¿no? De teclados, de fondo, como por ahí para llenar un poco más, sobre todo cuando son tríos y demás. Pero acá en CTM el teclado tiene personalidad y se lo escucha bastante, claro, al frente. Sí, aparte lo que está bueno, porque el Tano piensa como un guitarrista, ¿entendés? Y a la vez es como que me hace trabajar un poco como guitarrista, haciendo las bases dobladas con los Hammond distorsionados, ¿viste? Como que él en la cabeza tiene otra viola, pero con el sonido del teclado, no sé si me explico. Sí. Entonces, y también el tema de doblar los solos en algunas partes, ¿no? Entonces está bueno porque él lo ve, o sea, como el lado de la guitarra, pero con el sonido de un teclado. Entonces yo creo que eso también fue dándole como un sonido personal, ¿no?, a la banda, a través del tiempo y de irnos entendiendo, ¿no? Claro, sí, seguro. Me imagino, aparte también, todo el abanico de posibilidades que se abre en una banda cuando se integra un teclado y, como decíamos recién, cuando se integra por ahí con tanta personalidad. Y creo que, nada, se ve en el presente, ¿no?, que está viviendo la banda, que también al público le convence y le sirve. Ustedes, o vos particularmente, ¿cómo estás viviendo este presente de la banda, que están, bueno, con un montón de fechas, todo el tiempo tocando? Mirá, siempre es... O sea, a ver, a medida que pasa el tiempo, aunque te parezca mentira, es como que siempre estás mejor en esta banda, porque vos sabés que es muy difícil, ¿no?, convivir en un grupo. A veces hay conflictos y cosas, y más nosotros que somos una banda que ensaya todas las semanas, o sea, no es que nos dejamos de ver, está activo todo el tiempo, y vos todo el tiempo, quiero decir, y siempre es como que decís, loco, hoy me llevo otra experiencia nueva, y bueno, ¿no? Entonces, la verdad que se vive súper bien en el momento, es como una felicidad constante, no sé cómo explicarte. Sí, pero no. De verdad, de corazón. No, sí, me imagino, justo, a ver, vos lo dijiste, sí, obviamente, por ahí el fanático o la persona que simplemente escucha un disco y demás, por ahí no tiene noción de lo complicado que realmente es tener una banda, congeniar con diferentes músicos, tener un proyecto en común, es realmente complicado. Y me imagino, por ahí también habrá sido medio raro para ustedes por el hecho de que, bueno, son todo familia, ¿no? Claro, pero esto es como que, bueno, siempre nos llevamos bien, pero la banda nos potenció, creo. Es como, viste que uno tiene ese miedo, ¿no? También separar lo familiar, siempre cuando hay algo extra, ¿no? Pero nos potenció un montón y creo que nos terminó de unir. Y además que Leo es como si fuera de la familia también. Exacto, porque de acuerdo. Me encantó conocerlo a él también, ¿no? Porque era el único que yo no conocía. Claro, tal cual. Y la verdad que es como de la familia, o sea que potenció todo eso. Sí, seguro. Estuvieron, bueno, tocando obviamente todos los temas, ¿no?, de la carrera del Tano, pero sobre todo haciendo hincapié en el último disco. Es un disco que a mí en lo particular me gustó mucho, o sea, se lo nota bien producido, que suena bien. ¿Ustedes qué sienten cuando tocan los temas del nuevo disco, la reacción del público? ¿Cómo sienten que lo toma la gente? Y hasta ahora se tocaron dos temas. La verdad que, bueno, viste que siempre están expectantes, ¿no? Cuando hay una canción nueva, están mirando. Y claro, fue como algo que sacudió, porque vino como mucho más pesado a lo que venía haciendo CTM. Claro. Es mucho más duro, mucho más metal el disco, y yo creo que se vio y tuvo buena aceptación, ¿viste? Claro. La verdad que, es lo que vimos nosotros, ¿no? Después de hablar con la gente, y bueno, aparentemente sacudió bastante. Sí, está bien. Vos sabés que justo que hablaste el tema de la gente y demás, ¿qué es por ahí lo que más te llama la atención de tocar con el Tano y su relación con el público, ¿no? Porque la verdad que el Tano es una leyenda ya del metal nacional, del rock nacional, para ampliar un poco el espectro, ¿no? ¿Y qué es por ahí lo que a vos más te llama la atención de la gente, del público, de su relación? Y yo lo que veo que el público es gente que muy muy cálida, muy buena gente, o sea que puedes hablar con cualquiera y vas a tener una conversación que te lleves algo, no sé cómo explicarte. Sí, sí, sí. En cuanto al Tano con la gente, siento que él es un tipo que disfruta de eso, no sé cómo explicarte. Es como, viste que a veces dice, qué grande el Tano, mirá que se mete con la gente, es que él es eso, ¿entendés? Claro. Porque a veces uno lo ve como algo extraordinario, y lo que a mí me pasa es que yo lo veo y digo, ¿y si el tipo es eso? O sea, no está haciendo algo como un actuado. Viste que él se baja mucho a tocar con la gente. A él le gusta hacer eso, le gusta a la gente, le gusta estar ahí, compartirlo, porque la música es para compartirla, ¿no? Entonces es una manera de decir, estamos todos acá, yo estoy tocando, pero soy ustedes también. Claro, sí, o sea, eso es lo que yo veo, ¿no? No es una pose, ¿no? Obviamente. No, te juro que no, te juro que no. Es que realmente a veces estamos ensayando y dice, bueno, yo me bajaría en todos los temas, dice, ¿viste? Pero, claro. Y lo es la verdad que es así, el Tano es así. O sea que en realidad más que llamarme la atención es como confirmarme lo que yo ya siempre supe que es, ¿viste? Es algo. El tipo es así. Sí, sí, es seguro. Bárbaro. Y la gente creo que lo ve y cuando hablas con ellos sienten eso, ¿no? Y bueno, es re lindo, no sé cómo explicar. Sí, sí, bueno. Sí, no. A ver, eso se nota en el vivo, ¿no? La comunión que hay entre el público. Por ahí cuando él estaba tocando con Alma Fuerte, obviamente, ¿no? El público o la masividad que tenía Alma Fuerte por ahí se hacía un poco más complicado. Claro, no permite a veces el espacio, ¿no? Pero. Y eso lo que a veces hace que la gente vea una cosa por ahí que no es así, ¿no? O sea, es lo que tal cual lo decís vos. Claro, tal cual. Vos, Pablo, además sos profesor de música, ¿no es cierto? Además trabajás como profesor de música. Trabajo como profesor de música, sí, así es. Hace cuántos años ya me dedico a esto. Yo, digamos, hice una carrera de piano y bueno, empecé a dedicarme hace unos cuantos años, empezando por los más chicos, primario, nivel primario, después nivel secundario, y ahora, bueno, estoy un poco alternado entre nivel primario y terciario, digamos, lo que son estudiantes de música, conservatorio y eso. Claro. Doy algunas materias, no solo piano, doy otras materias también relacionadas, así que estoy, por suerte, siempre vinculado a la música. Sí, la verdad que es como decís vos, por suerte, ¿no? Porque, a ver, si bien está todo difícil por lo general, me imagino que por ahí para los músicos o para los chicos y las chicas que quieren ser músicos, lo primero que se le dice es, y pero te parece ser músico, no vas a poder vivir, bueno, de eso. Sí. Yo lo sufrí siempre, todos los músicos sufrimos eso, y es una de las primeras charlas que tenemos en cualquier cátedra que yo esté dando, siempre tengo esa esa charla. Yo para empezar le digo, si ustedes están acá, son músicos. Exacto. Porque uno sabe que a veces está ese estigma y bueno, ya de entrada les pongo en la cabeza que son músicos y que si siguen adelante va a pasar algo bueno. Sí, sí, ni hablar. Sobre todo hacer, ¿no? O sea, lo que a uno le gusta y dedicarse a lo que uno realmente le gusta. Claro, yo creo que el secreto está en no desviarse, en el sentido de perseguir lo que uno quiere, ¿no? Y yo creo que eso siempre va a llevar a algún lugar bueno. Yo creo que la cagada uno se la manda si se empieza a hacer eco de esas voces negativas que te dicen que te va a ir mal. Está bueno. Ahí es como que no la veo clara, pero si eso lo dejas pasar como algo más, todo tiene que suceder en algún momento. Tenés que perseverar y laburar, obviamente, tampoco va a venir solo, pero, o sea, yo no siempre trabajé de eso, fui vendedor, trabajé en metalúrgicas. No digo que esos sean trabajos malos, son excelentes trabajos, solamente que no era lo que yo quería hacer. Exacto, tal cual. Y en algún momento, bueno, empezaron a pasar cosas buenas, y bueno, te va llevando, ¿no? Pero tenés que trabajar, tenés que estar ahí. Sí, tomártelo en serio, ¿no? Obviamente, tomártelo en serio. Exacto, tomártelo en serio y como que, bueno, es tu trabajo y yo daba clases particulares acá en mi casa, doy todavía. Y siempre buscar, ¿no? Y tocar, ser estudioso de ese instrumento, disfrutarlo, ver cosas, ir a lugares, qué sé yo. Estar ahí. Seguro. Vos además tenés un canal de YouTube, puede ser, que se llama Sobre el Teclado. Sí, ahora no estoy dando mucha pelota, pero sí. Y después tengo otro canal que, digamos, tuvo algunas cosas, así que produzco yo en mi casa. A veces hago composiciones, toco un poco la viola, bajo, me grabo acá en mi casa, edito un poco y lo subo, hago esas cosas también. Pero claro. No a nivel enseñanza, sino para compartir música. Tal cual. Y el otro, bueno, sobre el teclado es solo para cuando tengo un tiempito así, tipo alguna información así para tocar, ¿no? Claro. ¿Y cómo te llevas vos con todo el tema este de la tecnología? No solo con lo que son las redes sociales, lo que es YouTube, sino con lo que es la tecnología al momento de grabar, de ensayar. Uy, soy un maniático de eso, me encanta, soy muy tecnológico, digamos. No sé si tanto con lo que es redes sociales, por ahí, redes sociales soy bastante antiguo, porque tengo Facebook y YouTube nada más, pero así en lo que es computación, programas, edición de video, edición de sonido, es como que a veces me paso de la rosca, ¿no? Y claro. Me engancho demasiado, me encanta todo eso, me encanta eso en MIDI, instrumentos virtuales, todo eso, soy un fanático. Está bien. Y tengo una consulta con lo que es, volviendo un poco, ¿no? A la banda, ¿cuáles son por ahí los proyectos que tienen así como banda a futuro? Bueno, hay una novedad, digamos, yo estoy con una visión también de un tiempo del país. Eso, bueno, es un tema que ya lo hablé con la banda, por eso hubo la incorporación de nuevo integrante que va a estar a futuro como guitarrista. Y bueno, Altano me dijo algo muy lindo, ¿no? Que me dice, bueno, pongo un guitarrista porque vos sos el tecladista de la banda, ¿viste? O sea, te vayas un tiempo, vos sos el tecladista, ¿viste? Así que en lo personal, bueno, te digo eso. Sí. Ya Altano lo digo ahora porque Altano lo habló el otro día en una entrevista. Pero bueno, yo con CTM es un lazo de por vida, ¿sí? Obviamente. Esté donde esté, voy a estar ahí participando. De hecho, sigo tocando ahora. Incluso las composiciones, cuando Tano necesita escribir los temas, las partituras, lo escribimos acá en casa. Así que bueno, estoy en la distancia y voy a seguir laburando también. Está bien. Y si se puede saber a qué se debe por ahí esta partida, aunque sea momentánea. ¿Es laboral, es personal? Es una cuestión profesional, sí, voy a profesión, trabajo a nivel laboral, digamos, algo más relacionado con lo profesional. Ah, bueno, buenísimo. Así que bueno, va por ese lado. Después, bueno, si todo va bien, estaremos de vuelta. Seguro, seguro, aparte ya con lo que te dijo el Tano, me imagino... No, el Tano es un fenómeno, me me partió el pecho. Porque bueno, yo pensaba, digo, bueno, no sé, fíjate, manejalo, yo te digo lo que está pasando por mi cabeza y lo que tengo que hacer. Y bueno, la respuesta fue, no pudo ser mejor para mí, ¿no? Emocionante. No, me imagino que te debe haber llenado de orgullo. ¿Y se puede saber quién sería el nombre de tu reemplazo? ¿O todavía? Sí, está Juliano, es un guitarrista, tocando una banda que se llama Tres Lucas, excelente, así que toca como la puta madre. Sí, no, me imagino que para tocar con el Tano tenés que ser buen músico, porque también él como que te eleva la vara, ¿no? Me imagino. Sí, es que aparte de, digamos, ser buen músico, buena persona, ¿viste? Que eso también es un factor que creo que, aparte de la música, para estar en CTM, yo creo que también, ¿viste? El Tano Bosco, eso es un pibe bárbaro, una buena persona. Buenísimo. Les recordamos las fechas de CTM. El 1 de diciembre van a estar tocando en el Amparo Bar, en Bursaco, sí. Carlos Pellegrini 788. El 7 de diciembre en Espectro Club, en Córdoba, en Carlos Paz, Libertad 57. El 15 de diciembre en Bar Villa Curva de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Y el cierre de año, el 28 de diciembre en Circus, Florencio Varela. Exacto. 1998 en San Justo, que es casi como su casa ya, ¿no? A esta altura. Es casi como nuestra casa, es como ir a tocar ahí, es como fija, ¿no? Dos veces por año estamos ahí. Buenísimo. Bueno, Pablo, realmente te agradecemos mucho por este espacio, tanto desde La Hora del Metal, nuestro programa, como desde la radio, desde moshradio.com. Te agradecemos por haberte comunicado, por permitirnos hablar unos minutos, y bueno, te deseamos lo mejor a futuro. Dale, gracias. Bueno, no, en realidad yo les agradezco a ustedes también por bueno, darme este espacio también a mí, para poder charlar y contarles a ustedes todo esto, porque la verdad que me encanta. Buenísimo. Sí, nada que agradecer. Buenísimo, Pablo. Te mandamos un gran abrazo y bueno, seguimos en contacto. Bueno, un saludo grande a la radio. Dale, cómo no. Hasta luego. Bueno, este era Pablo Marcielo, tecladista de CTM, obviamente la banda del Tano, que dejó una nota bastante interesante, ¿no? Bueno, su alejamiento momentáneo de la banda, el cambio de enfoque que va a ser CTM, ¿no? Porque cambiar de un tecladista a tener un guitarrista secundario te cambia todo el espectro, ¿no? Ustedes, bueno, acá Seba, Fer, como músico sobre todo. Es como retirar la 10. Claro, sí, exacto. Tano le dijo, no voy a poner otro tecladista. Voy a poner un guitarrista. Claro, sí, tal cual. Es muy bueno, imagino, uno como músico también. Momentáneamente, ¿no? Porque Pablo dijo que por ahí esto es algo, más bien una transición, y después por ahí vuelve. Exacto, tal cual. Así que aprovechamos y lo dejamos con un poco de música, ¿no? Te iba a decir una cosa. ¿Sabés que la entrevista que acabas de hacer es, viste, cuando vas a ver, vamos a ver al Tano, decís, y vos mirás al Tano un rato, los primeros 3-4 temas. Y después empezás a mirar los costados y atrás y decís, che, loco, el resto de músicos la rompe. Pero vos no sabés quiénes son los chabones. Son chabones. Le acabas de hacer una nota a uno de esos. Claro. Esos chabones que la están rompiendo arriba del escenario mal. Sí, y no sabés quiénes son, digamos, son porque buenos, vos sabés quién es el Tano Marcielo o el X solista que vayas a ver. Pero atrás está esta gente. El tipo había estudiado música, es profesor del conservatorio. Y está este chabón ahí. Sí, ni hablar. Esa es la nota, es importante. Ni hablar. Lo dejamos obviamente con un tema de CTM, un tema que compuso Pablo Marcielo junto al Tano, se llama Gratitud, así que vamos con eso. for, seeking some salvation, last wish, fatality. I know it. I'm from nowhere. Ashes to ashes, dust to dust. Face the enemy. Manic thoughts. Religious intervention. Problems remain. Obliteration of a god. Out of every sky, we shall arise. La hora del metal, brindando aguante al sentimiento metalero. Segundo bloque de la hora del metal, lo que pasaba luego de Gratitud de CTM era Arise de Sepultura, y estábamos hablando justamente de la imagen de Max Cavalera, ¿no? Sí, bueno, justo le procedo a contar lo que estábamos contando mientras sonaba el tema, que era en el documental Global Metal, que es la segunda parte de Headbanger Journey, un documental impresionante, no vamos a entrar en detalles. Cavalera tiene una presencia central en el documental porque forma parte de lo que sería la investidura de Sudamérica en lo que será el heavy metal, ¿no? Que realmente es el nombre más relevante porque que lo llevó hacia la internacionalidad a Sudamérica en el heavy metal. Y él en un momento dice, está sentado en una piedra, como en una, no es una playa, es como un desierto, no sé dónde, realmente dónde están, porque no sé si hay desiertos en Brasil, no sé, pero estaban como un lugar medio así, medio árido, en una piedra, y dice, nosotros realmente no sabíamos tocar, y es raro porque lo escuchás y está tocado, y dice, nosotros realmente no sabíamos tocar, solamente sabíamos que queríamos tener una banda de heavy metal y expresar nuestro descontento sobre muchas cuestiones, y empezamos así, empezamos sin saber tocar, y mirá lo que hicieron los tipos, boludo. Impresionante. Sepultura es una cosa única e irrepetible, uno no se imagina que de un país del tercer mundo, Brasil, no sé, Chile, Uruguay, vaya a salir una banda que la hayan escuchado personas del hemisferio norte y les haya pegado, como contaba Sam Dan, el hombre del documental, que él era fanático de Sepultura, que Max Cavalera era su ídolo. Increíble. O sea, un muchacho de no sé de qué ciudad de Estados Unidos tenía de ídolo a un tipo de Brasil. Impresionante. Así como vos tenés de ídolo a James Hetfield. Exacto. El tipo tenía de ídolo a Max Cavalera. Yo no sé cómo podría ser que vuelva a pasar algo así. Y es muy difícil. Y no sé realmente cómo pasó tampoco. Ojalá le pase a Ernst. Sí, sí, obviamente, obviamente. De hecho, bueno, a continuación vamos a estar escuchando Against de el nuevo disco, Nueva Cultura Pesada, que lo estuvieron presentando ayer. Y antes vamos a escuchar Havoc haciendo DOA. Tercer bloque de la hora del metal. Y qué cortina, ¿no? Uno de mis temas favoritos de toda la vida. De mis discos favoritos de toda la vida. Ya tenemos las entradas para el 12 de octubre del año que viene. Para ir a ver a Maiden, o sea, sacamos la entrada con un año de anticipación. Son genios. Eso no hace más que generarme más ansiedad. Y claro, uno busca solucionar ese problema, pero no se puede. Para mí que se acaban en poco tiempo. Sí, seguro. Y Dickinson no va a poder seguir cantando mucho tiempo más. O sea, no va a poder seguir cantando 10 años más como para cantar en Iron Maiden. No, pero más allá de eso, por lo accesible de la entrada. Además, sabemos que Iron Maiden es una banda que piensa en su público. Y piensa que no puede estar cobrando 5.000 pesos una entrada. Y la verdad es que el precio es módico. Suponiendo que uno lo va a ir a ver dentro de un año. ¿Cuánto pagamos? 1.700 pesos. Sí, olvídate. Vamos con un poquito de música. Hoy que tuvimos la entrevista, ya creo que hablamos demasiado. Vamos con un clásico, con un temón. Vamos con Rainbow haciendo Stargazer. I knew, know what's Metal por Mosh Radio. Último bloque de la Hora del Metal, ya nos estamos yendo. Apareció un invitado, sorpresa, el señor Juan Ignacio. ¿Cómo andás? Buenas noches, Hora del Metal. ¿Todo en orden? ¿Cómo andan? Sí, todo tranquilo. Disfrutando una tarde de domingo, ¿no? Como corresponde. Como corresponde. Buenas noches a toda la audiencia, antes que nada, que está firme siempre, escuchando todos los domingos de 8 a 9, acá en Mosh Radio, la Hora del Metal. Así es, así es. Pasamos Stargazer completa, ¿no? Yo no sé cuántas radios te pasan Stargazer completa. No, ninguna. Ninguna, hoy en día ninguna. Si no, el tema no dura 3 minutos, no suena a ningún lado, ¿no? Exacto. Ya nos estamos despidiendo, quédense con el Peixe, quédense con todos los peces del pez. Fue un gran programa, Seba. Qué buen programa, qué buena entrevista que hiciste, Claudio, como siempre. Sos un gran entrevistador. Qué bueno tenerlo a Juancho, un hermano de la vida. No solo es un gran entrevistador, sino un gran productor que con pocas herramientas siempre se desempeña para poder lograr lo máximo de este programa. Ahí va, ¿viste? Gracias, ¿viste, gracias, Claudio? Gracias, Juan Ignacio. La gente te quiere, Claudio. Gracias. Sí, sí, es pago, es pago. Y es lo pago. Tenemos al pez ahí que ya en minutitos está... El pez ya está por entrar a la pecera. ¿Fer? No, la verdad que la entrevista es impresionante. A mí me gustó muchísimo. Yo llegué ya entrada a la entrevista y me gustó muchísimo. Claudio es el mejor entrevistador que hay. Ese que entrevista a la tele y yo lo veía, ese LN entrevista, no tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer. Y el del mediodía de Telefe, ese GR, tampoco. No tiene nada que hacer. Me parece, me pone muy contento recibir estos halagos. Y ya lo estamos despidiendo, lo dejamos con un tema de carajo. Gracias, gracias Gaby, nuestra operadora técnica Gaby, muchas gracias obviamente por estar en los controles. Y nos vamos con Carajo haciendo advertencia, un adelanto de lo que va a ser su próximo disco. Esto fue La Hora del Metal, nos escuchamos el domingo que viene como siempre. Chau. Chicas, la advertencia, la pantalla nos controla, es la...